Primera Radio Pública Cultural del país facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Son las 3 y 6 de la tarde y empezamos una edición más de Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM o www.casadelacultura.gob.es. Esta tarde vamos a conversar con la Joa. ¿Cómo estás, Joa? Hola, Andresito, muy buenas tardes. Aquí feliz de compartir una tarde más junto a ti. Y también junto a nuestros radioescuchas para hablar de un tema bastante interesante. Uh-huh. Vamos a hablar del embarazo no deseado, un tema que preocupa a toda nuestra sociedad, en especial por el hecho de que en buena parte de las estadísticas, este embarazo no deseado está sobre la población adolescente también. Entonces, por ahí tenemos otro foco de preocupación, y además que siempre genera problemas, ¿no? Un hijo en nuestra vida o un embarazo siempre es un problema, sino un cambio de estilos de vida que puede conllevar a muchos problemas y adoptar nuevas responsabilidades y un nuevo orden en la vida, y eso puede generar muchos problemas, ¿no? Sí, aparte del embarazo no deseado, tenemos que tener en cuenta que arraiga otros problemas como es el aborto, uh-huh. ya que muchas veces un embarazo no deseado puede traer a la mente del adolescente o niña el hecho de llegar a abortar a este nato o este feto para cortarle desde raíz, o se puede decir, el conflicto, ¿no? Obviamente. Ya que muchas veces no se está preparado ni física, ni psicológica, ni económicamente para traer a un niño a la vida. Uh-huh. Y especialmente, creo que económicamente, ¿no? Un adolescente no es capaz de autosustentarse lo suficiente como para mantener un niño, y aunque obviamente tal vez reciba el respaldo de sus padres, sigue generando muchos problemas porque genera obstáculos con sus procesos educativos, con las actividades en general de su vida. ¿Tú has tenido algún caso cercano, Joa, con un embarazo no deseado en el colegio, recientemente en la universidad, tal vez? A ver, casos cercanos, la verdad, no. En realidad he tenido tuve compañeras en el colegio que quedaron embarazadas, pero en realidad sí se hicieron cargo de sus hijos. Uh-huh. Pero sí hubo el caso. No, en realidad no fue mi amiga, en realidad fue el caso de una compañera que pude llegar a conocer el caso. No era tan cercano. No era tan cercano para mí. Ella no deseaba tener a su hijo, entonces, pero ella también ya lo hizo como una costumbre, porque ella tendía a interrumpir el embarazo cada vez que quedaba embarazada. Entonces, era un caso un poco extremo, porque tenía 3 abortos, entonces… Yo creo que también ya esto lleva a otro caso. Obviamente. Porque una cosa es una chica que queda embarazada una vez, claro, y tal vez por el miedo aborte, pero otra uh-huh. cosa es la inmadurez de la mujer al momento de concebir al bebé y después no tener la responsabilidad para tenerlo. Obviamente no, hablamos de, ya en este caso, de repetición, digamos ya casi de por gusto, ¿no? ¿Quién sabe? Porque obviamente una vez un accidente le ocurre a cualquier persona. No hablemos de un adolescente, hablemos de un adulto cualquiera preparado en su vida y que tiene una vida sexual activa, y le puede suceder, obviamente. Pero, digamos, 3 veces bajo condiciones similares es un poco un descuido, ¿no? Una irresponsabilidad. Y habiendo tantos métodos anticonceptivos general que son, digamos, una solución o una alternativa para que no ocurran este tipo de casos. Claro, también tenemos que tener en cuenta que el Ministerio de Salud ha realizado diversas campañas, charlas, para tratar de evitar en los últimos años los embarazos en las chicas adolescentes. También es muy fácil ahora conseguir métodos anticonceptivos, muy diferente a como era hace algunos años. Por ejemplo, tú puedes asistir a un centro de salud, hasta los mismos hospitales, y te regalan condones, o también la píldora del día después, o los métodos anticonceptivos como las pastillas diarias. Entonces yo creo que la excusa del me quedé embarazada por ignorancia, o porque no sabía, o porque no conocía, ya quedó como de antaño. O sea, ya no es una excusa que se pueda, que pueda ser creíble. Más bien yo creo que es el descuido tanto de la chica como del joven, porque no tengamos en cuenta que el embarazo no solo es de la chica, sino también del hombre. Así es, la ignorancia o el desconocimiento ya no son excusas válidas para que sucedan estas cuestiones en estos tiempos. Y es verdad lo que dice la Yoa, o sea, el Ministerio de Salud provee gratuitamente de esto, es decir, en mis tiempos, de lo que hablaban un poco los hombres era de adolescentes, de que les daba vergüenza ir a comprar, o de que se les hacía extraño, o de que por ahí, no sé, se va a comprar en el barrio y la vecina le cuenta a la mamá o alguna cosa así. Pero ya ni eso, es decir, hoy en día el comercio es bastante abierto. Se puede decir que hasta en las tiendas se encuentra preservativos o cualquier otro método anticonceptivo. Igual, el conocimiento de las charlas, o sea, ahora te las imparten desde los colegios, porque antes era como un tabú hablar de estos temas, los embarazos. Recuerdo que cuando yo estaba en segundo curso, por ejemplo, me llevaron a la maternidad y había niñas de 12, 13 años que habían sido madres. Entonces, para la misma profesora era como complicado el explicarnos, porque se le hacía como un tabú este tipo de explicaciones, este tipo de charlas. Pero con respecto a la sociedad va avanzando, la tecnología también avanza, tenemos que decir. Hay muchos más conocimientos, muchas herramientas que te ayudan a saber sobre el tema. Entonces, yo creo que ahora en realidad tenemos más facilidad para adquirir esta información y también métodos. Entonces, como te había dicho, ya no hay excusa para quedar embarazada. Uh-huh. Y efectivamente, desde que se han empezado a impartir nuevos métodos de educación sexual, desde que se han empezado a distribuir métodos anticonceptivos y se ha empezado a recomendar el uso de métodos anticonceptivos, porque, un pequeño paréntesis, antes no se lo hacía, es decir, se decía que el recomendar métodos anticonceptivos podía ser dañino porque podía impulsar a la sexualidad. Cuando sabemos que no es así, cuando sabemos que es algo propio de la naturaleza humana y que por lo tanto exista o no exista esta influencia del medio, aunque sea educativo, va a pasar de todos modos, el deseo se va a generar. Entonces lo mejor es, obviamente se tomó lo mejor, preparar y educar a las nuevas generaciones en estas cuestiones. Bueno, decía que claro, ahora con las marchas, con los talleres, con las distintas marchas relacionadas al tema de la sexualidad que hay, con cuestiones de educación acerca de métodos anticonceptivos, de sexualidad responsable, no se puede hablar ya de ignorancia, no se puede poner excusas, y afortunadamente ha funcionado, es decir, en los últimos años se han reducido las tasas de embarazos no deseados, y curiosamente, por ejemplo, en los últimos 10 años se han reducido en un 65% la tasa de abortos inducidos, lo que demuestra que obviamente la anticoncepción es un remedio muy sencillo para este problema de salud pública que es el aborto y que deviene de muchas veces de embarazos no deseados. Claro, como tú decías, sí ha habido una disminución de los casos de embarazos en adolescentes gracias a las campañas que ha promovido el gobierno y en especial el Ministerio de Salud. Uh-huh. Pero también tenemos un conflicto, ¿no? El conflicto de las chicas o madres o adolescentes que quedan embarazadas y tenemos que tener en cuenta que en el país no se está permitido el aborto. Entonces también el hecho de quedar embarazada a tempranas edades te trae este conflicto. Entonces también, aparte, tenemos el conflicto del aborto clandestino, uh-huh, ya que muchas jóvenes se ven obligadas a buscar un remedio o auxiliar, auxiliar o momentánea, se podría decir, para tratar de evitarse este conflicto que arraiga el hecho de la sexualidad. Pero también es importante algo que dijiste, Andrés, que yo creo que las jóvenes están tomando un poco más de conciencia sobre el hecho de la sexualidad, el hecho mismo de que hay ahora se tenga muchísimo más conocimiento y que, por ejemplo, la religión ya no considere un tabú el hecho de no impartir charlas sobre la sexualidad y el mismo gobierno. Entonces me parece que se amplió un conocimiento, hay un conocimiento más amplio para las jóvenes y los chicos también. Entonces me parece que con un mayor conocimiento, no es que se esté dando abertura, se esté motivando a la sexualidad, al libre albedrío de la sexualidad. Mejor me parece que, como nos decía un psicólogo en la universidad, en realidad la sexualidad es algo nato, es algo natural. El hecho de que lo prohíbas trae otros conflictos como la pedofilia o las violaciones. Entonces, parece bien, por ejemplo, el hecho de las campañas de promover más bien al conocimiento y no a la prohibición del hecho de conocerte, de la sexualidad. Y bueno, con esta reflexión nos vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos. Y bueno, volvemos después de esta pausa. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos pueden sintonizar a través de la 940 AM o en www.casadelacultura.gob.es. Comunicarse con nosotros, Dial de los Sentidos, a través de nuestra fanpage, Dial de los Sentidos en Facebook o arroba Dial de los Sentidos en Twitter. O directamente llamando a la radio al 2220-966, 2220-966. Hablábamos un poco antes de las estadísticas que había en torno al embarazo no deseado y cómo la introducción de educación, de métodos anticonceptivos, ha logrado reducir de cierta forma estas estadísticas. Desgraciadamente son estadísticas generales, es decir, a nivel mundial se reduce la tasa de embarazos no deseados, pero contrariamente a lo que se pensaría, o tal vez acorde con lo que se pensaría, en el Ecuador han subido un 74% en los últimos 10 años. Y esto, bueno, según el censo realizado por el INEC en el 2010, y registra que el 17,2% de las adolescentes de esa época, obviamente hoy después de algunos años ya tendrán otras edades, el 17,2% de las adolescentes había sido madre o estaba embarazada. No, había sido madre. Entonces nos da una estadística muy fuerte, es decir, el 17% de las adolescentes es un tanto por ciento bastante grande de una población, considerando que eran 121.288 jóvenes. ¿Qué opinas, Joa, de estas estadísticas? Bueno, aunque las estadísticas son de hace algunos años, es bastante preocupante, ¿no? Es un tema en el que hay que poner mucho énfasis al momento de realizar un plan de desarrollo. Tenemos que tener en cuenta que estas estadísticas son más preocupantes al ser el Ecuador. ¿Quién lidera estas estadísticas de madres adolescentes? A nivel de Latinoamérica, que de por sí ya tiene un nivel amplio, tasas bastante elevadas de embarazos en adolescentes y en embarazos no deseados, el Ecuador lidera esta lista y eso también es bastante preocupante, en especial en la región andina, donde se supone que hay menos información, que hay un poco más de rechazo con respecto al tema de la sexualidad, porque estamos más vinculados a la cuestión religiosa, a la cuestión de las zonas de la sierra, y tenemos una mentalidad un poco distinta, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que en varios sectores de aquí del país, en especial del sector de la región central, se puede decir, en los lados campesinos e indígenas, no aceptan los métodos anticonceptivos, ya que para ellos sigue constituyendo un tabú hasta constituye algo ilegítimo. Entonces, llegar a estos sectores es muy complicado porque, obviamente, aunque se han realizado diversas campañas para prevenir los embarazos, porque el incremento de la sociedad es bastante fuerte, entonces en estos sectores ha sido muy difícil llegar y impartirles estas charlas, porque en realidad para ellos esto constituye, como lo dije, un tabú y no aceptan charlas, reglas o hasta los mismos métodos no te los aceptan. Entonces es complicado llegar a estos sectores. Obviamente. Algo también interesante de las estadísticas que dabas, aparte de que Ecuador lidera estas estadísticas, es bastante preocupante saber que este tipo de embarazos también los están encabezando niñas de 13 años, en donde también se toma en cuenta el riesgo de la salud de la madre, también el ámbito de la desnutrición, complicaciones al momento del parto, y también la mortalidad de las madres, porque es un tema que también está ahí, porque las chicas, al llegar a ser madres tan jóvenes, también tienen riesgo de llegar a fallecer porque su cuerpo o su organismo aún no se ha desarrollado para traer a una vida ya acá a la tierra. Entonces, el hecho de la mortalidad también está ahí presente. Y todas las complicaciones que esto puede traer, ¿no? Y lo que hablábamos antes, si nos escandaliza un poco el hecho de escuchar de una niña de 13 años embarazada, de 12, 13 años, imagínense el escuchar hablar de una niña de 12, 13 años con un aborto. Es decir, son temas bastante complicados donde ya juegan otras cuestiones de salud pública. Y bueno, un poco para cambiar más al tema psicológico. Incluso cuando los embarazos son exitosos, digamos, hay una nueva vida, se forma una nueva familia, hay la cuestión de que es probable que los padres de la criatura no estén todavía listos para establecer una relación de pareja como tal, o establecer una relación, digamos, del modelo de relación monógama occidental, el padre junto a la madre y los dos involucrándose en la educación del niño. Es un poco complicado porque es probable que los padres todavía no hayan terminado sus procesos educativos. Es decir, los adolescentes, muchos tienen que dejar el colegio, cambiarse a colegios nocturnos, empezar a trabajar durante el día o durante la noche. Y todos estos problemas económicos y sociales, porque además es muy difícil encontrarle un trabajo a un joven de 15, 16 años en el mejor de los casos. Todos estos problemas económicos y sociales también repercuten dentro de la propia relación, dentro del ambiente de tensión que se vive en las familias. Y bueno, yo tengo experiencias personales de amigos que han vivido esto y puedo dar fe de tres, y los tres ya no viven con sus parejas, con las madres de sus niños. Viven separados, se ven en cuanto se han repartido el pasar el tiempo con el niño, y es un poco complicado esto, ¿no? O sea, yo en mi experiencia lo he visto tres veces, las tres muy similares, y creo que es un problema también que deben considerar mucho las familias, ¿no? Se hablaba en la época en la que fueron publicadas estas estadísticas que el gobierno, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión iban a trabajar mucho en la cuestión de planificación familiar. Desgraciadamente no se ha visto resultados en este aspecto. Tenemos que tener en cuenta también en lo que decías al principio, de que los padres, los adolescentes se llegan a unir para llegar a criar al bebé. Uh-huh. Esto en algunos casos, porque se ha visto muchos casos en los que los jóvenes siguen viviendo con sus familias y el conflicto se les pasa a los padres de los chicos, obviamente, ya que ellos tienen que cargar económicamente, no solo con su hijo, sino con el nuevo miembro que llega. Entonces, esto ya se hace un problema económico y también del Estado, evidentemente. Pero cuando las jóvenes, los niños, se puede decir, llegan a unirse para tratar de crear un hogar, es muy difícil el hecho de que permanezcan unidos, ya que el hecho de que ellos se hayan unido o hayan tenido relaciones sexuales no fue por el vínculo amoroso, más bien yo creo que fue por el conocer sobre la sexualidad, el hecho de estar yendo a ser adolescente y llegar a conocer cómo funciona nuestro organismo, cómo nos podemos llegar a conocer el uno al otro. Entonces, tal vez ahí en un mal momento, tal vez. Sí, incluso, mira, en las personas que conozco, que no diré nombres, por supuesto, venían de relaciones de muchos años. O sea, una de estas parejas vivían no juntos, cerca. Venía de una relación de unos 4 o 5 años de adolescentes. Y bueno, todo ese tiempo y más o menos, claro, al cuarto año empezaron a tener su vida sexual. Y pasado un tiempo, bueno, vino el embarazo de ella. Pero ahora no, ahora en lo absoluto se hablan más que lo necesario. Ella es, o sea, me parece a mí una cuestión bastante terrible de cómo tal vez no sea un problema social muy grande o estadísticamente muy grande porque son solo dos individuos. Pero me parecen muy fuertes las cuestiones emocionales que tiene que vivir cada persona en estos casos. O sea, mejor sería prevenir, tal vez. Y bueno, con esta reflexión nos vamos a una pausa. Volvemos en unos minutos. Esto es Dial de los Sentidos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3:30 p.m. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Imágenes grabadas a través de la fotografía.

es una cosa que estadísticamente o en temas de salud pública no repercute mucho, pero son cuestiones emocionales, individuales que vive cada persona que son muy interesantes de pensar. Bastante interesantes en realidad. Pero imagínate los padres que siempre consideran a sus hijos cuando están llegando, pasando de la pubertad, que sus hijos son tranquilos, que dejan sus hijas las muñecas. Que todavía son unos niños y tal. Claro, todavía te consideran un santo. En realidad, si no fuera por las estadísticas y por lo que se ve en la televisión, yo creo que los padres te considerarían asexual hasta los 18 años. Igual, ¿no? Cuando pasan las estadísticas en las noticias o se oye y dicen, a ver, son el 17% de las adolescentes. ¿Será que mi hija un día de estos viene y me sale con alguna de estas noticias? Me parece que además de la repercusión emocional tenemos el hecho de que, bueno, al menos dar esta información genera estas dudas y la gente puede involucrarse un poco en la educación de sus seres cercanos. En una educación, pero que sea bastante vinculativa con los hijos, bastante educativa a la vez. Claro, no desde el punto de vista dictatorial, de tienes que hacer esto y no hagas esto, sino más. Y mucho menos el hecho de la prohibición, porque hay muchos padres que cuando ven estas estadísticas o tienen el conocimiento de estos sucesos, te prohíben todo, te prohíben el hecho de salir, el hecho de tener novio, el hecho de conocer amigos, te prohíben todo porque tratan de prohibirte y de sobreprotegerte para evitar estas cosas. Yo considero que esto en realidad lo que hace es fomentar más el hecho de la investigación y el hecho de tratar de como llevarle la contradicción a tus padres y hacer algo que te lo están prohibiendo. O sea, ¿no? De todos modos lo ibas a hacer, pero como te lo prohibieron, lo haces de adrede y con más ganas. Y más fuerza de ley. Pero bueno, lo que yo quería decir es que muchas veces estos padres adolescentes no llegan a formar la familia, convencional a la que estamos acostumbrados a ver aquí en el país. Uh-huh. Entonces, estos chicos tarde o temprano se van a separar. Y evidentemente, en muchos de los casos, como hemos visto en las familias ecuatorianas, el bebé va a quedar con la madre. Entonces, en el bebé o en el hijo, también va a repercutir el hecho de criarse solo con su madre o solo con su padre, o el hecho de darle un miembro más, o sea, un padrastro o una madrastra al niño, puede repercutir en el crecimiento o en la manera de actuar, de pensar del niño. Entonces, el hecho de un embarazo no deseado primero, que no fue programado, mira todo lo que puede ir produciendo alrededor del tiempo. Entonces, ¿cómo crees que se va a criar este niño? Por ejemplo, yo tenía el conocimiento de que aquellos niños que se crean solo con su madre tienden a ser mucho más amorosos, porque se crían bajo la protección de la madre. Entonces, cuando ellos llegan a ser padres a futuro, evidentemente tienden a ser mucho más cariñosos, pero este es un mito, o sea, solo me lo han contado. Uh-huh. Pero igual me han dicho que el niño que tiende a criarse con el padre tiende a ser un poco más violento, un poco más desamorado. Entonces, yo creo que el hijo debe criarse bajo el control, mejor dicho, bajo la protección de sus dos padres, de sus dos miembros, viendo su guía de los dos y no solo de uno de los miembros, porque igual, digamos que no tengan una muy buena comunicación y el niño no pueda volverle a ver a uno de sus padres, entonces también va a tener problemas psicológicos, porque el hecho de que el niño no pueda tener a uno de sus miembros cercanos le va a ocasionar problemas emocionales que pueden también repercutir para su futuro. Uh-huh. Y claro, no, igual podía ser el mismo hecho de que la madre no vuelva a tener pareja y claro, ser una madre soltera o por su parte un padre soltero. Esto que decías acerca de que los niños que son criados por sus madres tendrían una tendencia a ser más amorosos. Bueno, yo creo que dependería mucho de la personalidad propia de cada madre, ¿no? Porque, y de las condiciones sociales y de las condiciones económicas bajo las cuales se viva. Creo que en cuyo caso no correspondería tanto. Es decir, igual se asocia mucho al padre con la cuestión moral, con la cuestión de educación, de disciplina, pero igual también se asocia al padre un poco con la cuestión de ser el acolite del niño, de ser el consentidor. En muchas familias funciona al revés. Entonces, de lo que sí creo que podríamos estar seguros es que la variedad de educación del niño, la personalidad del niño sí tendría ciertos, digamos, vacíos, ciertas cuestiones, bueno, como cualquier persona, pero que bien podrían ser evitadas o que bien podrían traer otros problemas o dificultades en la vida, digamos, de la persona que viene en ese embarazo no deseado. Ahora íbamos a hablar un poco de las consecuencias que trae el embarazo, y tenemos el tema de que el embarazo no deseado está muy vinculado a la cuestión del aborto clandestino y el aborto inducido. ¿Qué opinas de este tema, Joa? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el embarazo, aquí hablo, el aborto, es un derecho que posee la mujer. Así varios países lo aprueben o no lo aprueben, sea un mito o un tabú para varios países, el hecho de que una mujer pueda decidir sobre qué hacer con su cuerpo es un derecho de la misma. Que en varios países está penalizado, que está es una opción también el hecho de abortar, ya tiene otras raíces. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, recientemente, Uruguay, el presidente José Mujica, aprobó el hecho de que una mujer pueda abortar. Evidentemente, solo hasta las 12 semanas de gestación esto está permitido. Pero, por ejemplo, para mí, manera de pensar, me parece una buena iniciativa, ya que muchas mujeres en el país o en varios lugares se han visto obligadas a abortar, y como evidentemente no, en nuestro caso, en nuestro país, no es permitido, el hecho de buscar una clínica clandestina también arriesga otros problemas. Ahí viene justamente el hecho de las infecciones, el hecho de la muerte de la madre mismo, porque el gobierno, o mejor dicho, el Estado, no te brinda de esta seguridad que en realidad debería ser permitida, pero... Y claro, ¿no? Cuando hablamos de libertades, hablamos de entregarle a cada persona la posibilidad de decidir, y muchas veces en los embarazos no deseados es la mujer la que no tiene la capacidad de decidir si es que quiere o no tener al niño. Hay parejas que, digamos, por cuestiones de machismo, por cuestiones de creencias, de costumbres, de prácticas culturales muy arraigadas y muy rígidas, se obliga a la mujer a que tenga descendencia inmediatamente después de casarse, cuando quizá ella, por razones económicas, por razones de crecimiento personal, lo que querría es esperar un poco dentro del matrimonio y después planificar un hijo. Y muchas veces esto no sucede, especialmente en parejas en los sectores campesinos, ¿no? O sea, es inmediatamente después de casarse a tener hijos, o al revés, ¿no? Que el matrimonio se dé justo después de que la pareja se entera de que uno de los dos está embarazado. O sea, bueno, ya llegamos al punto en el que el embarazo no deseado aumenta un poco el número de matrimonios. Exactamente. Un dato que quería dar es que, por ejemplo, Uruguay se sumó a uno de los 4 países latinoamericanos que permite el aborto. Esto después de Cuba, el México, pero solamente está permitido en el Distrito Federal. También tenemos que tener en cuenta. Y también Guyana, que también permite el hecho del aborto. Pero en el caso de Paraguay, Perú, Venezuela y Ecuador, el aborto todavía sigue considerado como ilegal, a excepción de que el embarazo sea de peligro o cause algún riesgo en la vida de la salud de la madre. Solo en esos casos se puede realizar un aborto, pero es una excepción, evidentemente. De ahí, realizarse un aborto por el hecho de que la madre no esté preparada constituye un acto ilegal y también penado por la Constitución. Por elección de la madre, ¿no? Por elección de la madre. Bueno, ahora vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos. Estoy esperando a que salgas, aunque sea por una ventana. A tu madre júrale que a estudiar te vas, o a un baile de gala de gran sociedad. Tengo listos mis bolsillos. llenos de agujeros. Ni a una discoteca ni al cine te llevaré. Es mejor al callejón donde nadie nos ve. El callejón es oscuro, pero te aseguro que te va a gustar este fantasma al que te voy a presentar. Va a gustarte. Sea por una ventana, a tu madre júrale que a estudiar te vas, o a un baile de gala, o en gran sociedad. Ni a una discoteca ni al cine te llevaré. Es mejor al callejón, es mejor al callejón, es mejor al callejón donde nadie nos ve. Y acabamos de escuchar El Callejón, de Jaime Guevara. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos pueden sintonizar a través de la 940 AM o en www.casadelaculturaecuatoriana.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Pueden comunicarse con nosotros a Twitter, @ Dial de los Sentidos, Facebook, en la fanpage de Dial de los Sentidos, o llamando a la radio al 2220-966, 2220-966. Bueno, hablábamos de las consecuencias del embarazo no deseado, hablábamos de las consecuencias psicológicas, de las consecuencias sociales y económicas, y una consecuencia, digamos, social y de salud pública muy importante, que es la cuestión del aborto y de la, digamos, de la opción o de la posibilidad de legalizarlo, para que las condiciones de seguridad o las condiciones bajo las cuales se practican abortos o las condiciones generales de salud pública y sociales y un poco de avance cultural sean mejores. Joan, ¿qué nos decías con respecto a la cuestión de la legalización del aborto a nivel de Latinoamérica? Bueno, yo te estaba diciendo que recientemente el presidente Mujica legalizó el aborto, al igual que el consumo de marihuana y del matrimonio igualitario. Y me parece, en Uruguay, y me parece uno de los hechos más grandes que ha podido realizar un presidente, uh-huh. Porque te descohíbe de muchas dogmas mentales que tenemos arraigadas las personas, pero yo creo que va más allá del hecho de llevar estas dogmas encima nuestro y liberarnos y ver solo por las otras personas, ¿no? Por ver por las mujeres. ¿Cómo tú te has puesto a pensar cómo debe sentirse una mujer, una adolescente que se entera que va a ser madre y tal vez no tiene el apoyo ni de su novio? Porque ese también es un conflicto, que muchos novios cuando se enteran que sus parejas están embarazadas los abandonan. Entonces, no solo está el hecho del emocional de que su pareja le abandona, sino el hecho también de que va a ser adolescente y madre, uh-huh. Y va a tener que dejar sus estudios, cómo lo va a tomar su familia y cómo va a tener que sostenerse, solventarse para darle de comer a ese niño. Entonces, me parece un tema bastante bueno el que tomó el presidente Mujica, y me parece que es una buena iniciativa, aunque ha tardado bastantes años. Me parece una iniciativa indispensable para el avance y el desarrollo. Y a pesar de que le ha generado muchísimos problemas, ¿no? A nivel de naciones, claro. Muchas naciones han cortado ciertos tipos de comunicación con Uruguay precisamente por este tema. Y claro, o sea, hablábamos de esta cuestión de la legalización del aborto. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud le envió una reclamación porque ellos opinan que no es una buena decisión. Sin embargo, es este mismo hecho que empieza a generar debate. Es decir, no todos dentro de la Organización Mundial de la Salud estaban de acuerdo con que la Organización Mundial de la Salud mande este comunicado a Europa, ni tampoco todo el mundo está en contra, a Uruguay, ni tampoco todo el mundo está en contra. Es decir, el hecho de que haya grandes decisiones y sean comunicadas a grandes escalas e influyan sobre poblaciones grandes, genera que haya cierto nivel de debate. En España, desgraciadamente hay, digamos para este tipo de debates, ¿no? Hay un gobierno de derechas vinculado con más con el hecho de la monarquía, de la iglesia, y que en tanto eso no está muy de acuerdo con la decisión de Uruguay y que por ejemplo le genera problemas. Pero recordemos que cuando había un gobierno de izquierdas en España hace algunos años, se llegó a legalizar el aborto. Entonces esto mismo sucede en algunos estados de los Estados Unidos. Y bueno, a pesar de que no se llegue a conclusiones, a acuerdos, se ve que hay movimientos y que se está dando el debate. Y que se está dando avances también, porque aunque para muchas personas esto puede considerarse hasta pecaminoso, se está buscando la salud y el beneficio de la mujer, yo creo. Eso es el punto clave, porque estamos dejando al lado lo clandestino, lo ilegal, para pasar a constituir y buscar el beneficio de las mujeres y para que ya no haya más mujeres muertas por hemorragias, por infecciones, de algo ilegal, algo que en realidad debería promover el Estado y debería asegurarte, porque la vida es un derecho, evidentemente, pero el hecho de que una vida también es un derecho el hecho de que una vida venga a estar segura aquí. Entonces, si una madre adolescente no le puede promover seguridad a su hijo, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué tipo de vida estamos hablando? Exactamente. Y por supuesto, ¿no? En lo que sí, digamos, un poco no podemos quejarnos es en la provisión que da el Estado, al menos que ha estado dando en los últimos tiempos con respecto a métodos anticonceptivos. Con la ayuda del Ministerio de Salud. Y eso sí es muy importante recalcar, es decir, puede que quizá por cuestiones de dificultad para llegar a los jóvenes o de dificultad para crear métodos, porque bueno, todos sabemos cómo es un adolescente. Entonces, tratar de que le lleguen las cosas a alguien que está sufriendo por esa serie de cambios hormonales que psicológicamente le generan otras cuestiones, es un poco difícil y tal vez por ese lado hay que trabajar más. La cuestión de educación, la cuestión de hacer talleres, charlas, la cuestión de introducir nuevas perspectivas en las materias de educación sexual en los colegios. Pero en la cuestión de provisión de métodos, creo que se hace lo que se puede y es accesible, es gratuito. Claro, es una y es una gran opción. Claro, es una gran campaña que realizó el gobierno, igual, campañas. Tampoco es que el precio comercial de un paquete de condones o de una caja de pastillas anticonceptivas sea muy, claro, muy elevado. Claro, sí, no es... O sea, yo puedo hablar por las pastillas, no son muy caras. Pero, o sea, las tomo por cuestión de salud, pero sí, pero no son muy caras. No, es algo muy importante de anotar. Los ginecólogos suelen recetar pastillas anticonceptivas para... El ovario poliquístico. Para regularizar ciertas cuestiones hormonales en las mujeres. Pero Dani, desde el máster, nos quiere decir que él también usa muchos métodos anticonceptivos y que son bastante beneficiosos. ¿Afuera? Afuera. Y adentro también. Y bueno, estamos llegando al final del programa. Es muy importante, ¿no? Logramos generar una charla acerca de esta cuestión y recordar siempre que el conocimiento no daña a nadie. Es cómo uno toma ese conocimiento y cómo lo utiliza para ciertas cuestiones en su vida, en este caso la sexualidad, y que, bueno, la sexualidad se puede ver desde muchos puntos de vista, pero está ahí. Existe y en algún punto determinado de nuestras vidas vamos a tomarla y vamos a experimentarla. Lo mejor es hacerlo con seguridad y tratando de que no tenga este tipo de consecuencias que pueden ser muy problemáticas y que pueden transformar algo muy hermoso como la venida de un nuevo ser al mundo en algo muy estresante y que genera tantos problemas. ¿Yo algún saludo que desees enviar o una reflexión? Sí, solo aclarar, bueno, decirles que la sexualidad es algo muy natural, muy normal y algo muy bello, pero el hecho está en llevarla con responsabilidad y que todo se da a su debido tiempo. Sí, y también quiero mandarles un saludo a mis papis, que espero me estén escuchando, a mi tío, y también a Nuri, Grace, Mabel, que empiezan esta semana exámenes en la Universidad Central, y espero que les vaya muy bien. Igual a ti, Andresito. Y muchas gracias, y ahorita voy a dar un examen. Un saludo para mi mamá, por supuesto, que está escuchando, y un saludo para todos los oyentes, agradecerles por acompañarnos esta tarde, y eso fue todo por hoy. Hasta luego. A mis niños chiquitos también. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.